pero camote. No puedo contestarle a usted. Sí, pues por eso, ahora te tengo listo. Y dos, yo. ¿Y? ¿Dices? ¿Cómo se llama? Vive Camus. A ver, sí. Y el de ayer, porque le contestaste ayer y le dijiste que no se necesita maestro humano. Hay que entender, o yo entiendo así, el Cristo, o el Buda, o el Espíritu Santo, o el aliento de Dios, o Alá, Yahvé, Jehová, son nombres que damos a Dios, creador y recreador del infinito universo. Comprendo yo muy bien que Dios no ha tenido maestros nunca. Es tan fácil de entender esto. ¿Quién ha enseñado a la vida a ser vida? El que la ha creado. ¿Qué es Dios? Cuando digo Cristo, me refiero al Espíritu, o sea, a Dios. Y esto está al alcance de todo ser humano, ya que todos estamos creados por Él, por Dios. No estamos creados por seres humanos. Acudiendo pues al verdadero Maestro, que es Cristo, que es Dios, la cosa no falla. Ánimos. Yo creo, Cayetano, que él piensa en Jesús, que tenía maestros humanos, pero no tenía. ¿Qué quiere decir con de que si el maestro... Pero si Jesús de Nazaret, ¿cómo podía tener maestros humanos si yo mismo nunca los he tenido? Claro. Y estoy por debajo de Jesús, si quieres. Claro. Cristo anima a Jesús, a mí, a María, a Miguel, Antonio, a ti mismo, el Dios del infinito universo, el Creador, este nos enseña. Claro. Y ese no tiene maestros. No se necesitan maestros humanos, ¿no? Claro. Claro. Si Jesús tampoco lo necesitó, ni tú ni nadie. Claro. Bueno. Ya. Esto es para Fer Fonda, Cayetana. Toda mi vida, y tengo 86 años, siempre he procurado decir las verdades, decir lo que siento, lo que pienso, pero nunca he odiado a nadie, no odio, amo al prójimo, precisamente porque lo amo, digo las verdades, y el que se hace rico a costa del trabajo del prójimo es un explotador, es un ladrón, y le aconsejo que no lo haga por su propio bien y el bien de los demás. Esto es todo. Amar, de verdad, pero no seamos tontos, consintiendo que nos exploten, que nos roben, que armen guerras, que tengamos que acudir a... No, seamos buenos, pero no tontos. Ánimos.